El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, celebramos este maravilloso misterio de la Santísima Trinidad. Y en esta lectura aparecen las tres personas: el Hijo que va a enviar el Espíritu Santo para que nos enseñe todo, porque Él le va a enviar al Espíritu Santo junto con su Padre, y todo lo que tiene el Padre también es mío, dice Jesús. Ahí tenemos el Padre, Cristo, que es el Verbo hecho carne, y el Espíritu Santo. Ahora, es el misterio más grande, junto con la encarnación del Verbo, con la encarnación que hace el Verbo en el seno de María. Esos dos misterios son los más grandes que tenemos. Es muy difícil dar una predicación sencilla y simple con estos misterios, ¿verdad? Porque trascienden nuestra capacidad de llegar a comprender en profundidad las cosas. Yo comparo la fe, la esperanza y la caridad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde la fe es el Padre, es el punto de partida. La esperanza, el Verbo, que nos da la redención, y la caridad del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Y nosotros encontramos en Dios un ser maravilloso y eterno, que desde siempre Él hacia adentro es esencialmente sociable, es sociable, no es individualista, no es una persona que se aparta, que se encierra y que se repliega sobre sí mismo, sino que es esencial, eso es Dios, un ser sociable por esencia, ¿verdad? Esa Trinidad que Dios tiene hacia dentro de Él y que se manifiesta en la creación, lo hace de manera particular con los hombres. Nosotros tenemos nuestro ser, existimos. Es el punto de partida. Sería el Padre, como el Padre. Tenemos una capacidad de entendimiento, una sabiduría por el cual podemos conocer las cosas, el Hijo. Y tenemos la voluntad por la cual podemos amar, el Espíritu Santo. Somos imagen de Dios, imagen de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros recibimos a la Santísima Trinidad en nuestro interior, solamente puede suceder eso si uno está en gracia de Dios, es decir, confesado, que no tiene conciencia de pecado mortal. Puede tener pecados veniales y estar arrepentido. Entonces sigue estando la Santísima Trinidad, claro. Pero si hay pecado mortal, si no vivo en gracia de Dios, entonces no está viviendo la Trinidad dentro de nosotros, y entonces perdemos lo más grandioso que tenemos, no solo la imagen que tenemos de Dios, sino que a Dios mismo. No solo la imagen, sino a Dios mismo perdemos. Bien, esta Trinidad Santísima, Dios es persona, y en Él hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no, persona no es un ser humano que camina con nariz, orejas y ojos. O sea, no hay en Dios tres personas, tres seres humanos, porque a veces las personas creen que persona es el ser humano. No, persona puede ser el ser humano, puede ser un ángel o puede ser Dios. ¿A qué le llamamos persona? Aquel que tiene, que es un sujeto único, irrepetible, no se puede repetir, al cual se le atribuyen todos sus actos, es único, irresponsable y libre. Esa es la persona, se los estoy simplificando. Entonces, no es lo mismo mi persona que la del otro. Somos distintos, yo no puedo ser yo el otro y el otro un poco yo. No se puede. Ni con los ángeles, ni con Dios. Dios es Dios, yo soy yo. Entonces, en Dios hay tres de esos. Yo tengo uno, ustedes tienen uno y los ángeles tienen uno. Y Cristo tuvo uno nada más. Un yo solo. Solamente Dios tiene tres de esos yo, de ese sujeto único, intransferible, donde el Padre es intransferible. No es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. Son tres distintos, completamente distintos. Pero tienen algo en común. Un solo Dios. La naturaleza que tienen es una. Una sola naturaleza divina. No son tres dioses, sino que ese único Dios tiene tres yo. Y por eso se comunica dentro de sí eternamente, y esa es su felicidad, su comunicación. Es la felicidad de Dios, comunicarse a sí mismo. Y por eso se comunica también con nosotros y con los ángeles. Nos crea para comunicarse con nosotros, porque es esencialmente sociable. Y quiere que nos comuniquemos con Él y que nos comuniquemos entre nosotros. Comunicarse significa comulgar. Comunicar, comulgar, es lo mismo. Porque la comunión es una forma de comunicarse, la más perfecta que existe sobre la tierra, para comunicarse con Dios. La Eucaristía, porque la comemos y nos hacemos parte suya. Y la Santísima Virgen tiene una misión, hoy es sábado, por eso lo quiero relacionar con ella, muy importante en este misterio de la Santísima Trinidad. Ella está asociada con cada una de esas personas que Dios tiene, no con las tres juntas a la vez, sino con cada una de ellas estableció una relación única. De manera que nosotros, cuando estamos en gracia de Dios, somos hijos de Dios. La gracia me hace hijo de Dios, ¿verdad? Partícipe de la herencia eterna. Si yo estoy en gracia, tengo la naturaleza de Dios participada en mi alma. Entonces, si me muero, soy hijo de Dios, heredero del cielo. En la medida que tenga yo más cantidad de gracia en mi alma, es decir, más cantidad de amor también y más virtudes, en esa medida soy más hijo de Dios que otro. Uno es más hijo que otro, sí. Todos somos hijos, los bautizados, los no bautizados y los que no están en gracia no son hijos de Dios, al menos vivo, si están en pecado mortal. Por eso todas las personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, lo dicen por ignorancia, porque no saben el catecismo. Solo es hijo de Dios el que está bautizado y está en gracia de Dios, un hijo vivo de Dios. Ahora, el que no está bautizado, solo es criatura de Dios, pero no es su hijo. No porque Dios no quiera, sino que la persona no quiere. Porque Dios le va a hacer llegar a todas las personas del mundo, de toda la historia, la conciencia de acercarse a Dios y de llegar a la plenitud de la verdad. Si uno no llega es por sus propios pecados, negligencias, tinieblas y dejadez y todo lo que pueda uno imaginar. Porque el hombre está hecho para la verdad y para el bien. Si uno no llega es culpable uno. Tiene que investigar, tiene que buscar eso. Entonces, somos hijos. Y María, no, ¿qué grado de gracia tiene María para ser una gran hija? Llena de gracia. Ella tiene la plenitud de esa gracia. Más hija o más hijo no se puede ser. Más hijo que eso no se puede, ni los ángeles. pueden ser más hijos de Dios que María Santísima, ni todos juntos, ni todos los hombres juntos. Por eso el ángel la saluda como la llena de gracia, llena de gracia. Por eso María es hija de Dios Padre, se relaciona de manera muy íntima con el Padre, con una filiación única y perfectísima. Es la hija predilecta, la hija modelo, junto con Cristo. Ambos son hijos perfectos, Cristo como hombre, del Padre. Aunque María es hija por adopción, Cristo es hijo natural de Dios, natural, procede del Padre eternamente, como Verbo, que es en su persona y en su naturaleza divina. Ahora, María también tiene una relación con el Espíritu Santo especial. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es nuestro esposo, el que se desposa con el alma nuestra. Mi alma está desposada con el Espíritu Santo. Nosotros somos iglesia y entre todos somos la esposa de Cristo. Por lo divino que hay en nosotros, porque Cristo así, con su muerte, nos rescató. Ahora, María también es esposa del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo se es esposo? ¿Cómo se desposa uno con el Espíritu Santo? Se desposa en la medida que el amor que uno tiene sea fecundo. Amor fecundo. Porque es propio del Espíritu Santo la fecundidad y el amor, porque Él es el amor del Padre y del Hijo. En la medida que en nosotros se produzcan frutos, está el Espíritu Santo. María es, ¿qué tiene María? El fruto bendito de su vientre, que es el mismo Dios hecho carne. El fruto que María ha tenido no tiene nadie. Es un fruto que se identifica con su ser casi completo, en su parte humana, y ella, de esa manera, el Espíritu Santo la cubre con su sombra y la fecunda. No es una fecundación al modo humano. No es una fecundación solo para dar a luz a Jesús. La fecundación del Espíritu Santo sobre María es una fecundación que produce su fruto en sus entrañas, el Verbo hecho carne, pero además es fruto de su alma y de su ser entero, no solo de su parte biológica. El Espíritu Santo fecunda el ser entero de María, su alma y su cuerpo, sus potencias, la inteligencia, la voluntad, su sensibilidad, sus afectos, sentimientos, todo queda fecundado, todo, en María, porque ella estaba llena de la gracia de Dios. Y entonces ella de manera particular es esposa inmaculada del Espíritu Santo. Y por último, ¿qué decir de lo que falta, verdad? Es madre del Hijo de Dios. Madre. Todos nosotros de alguna manera ejercemos. Yo les voy a decir un secreto maravilloso. El hombre no puede quitarse su paternidad, aunque no sea papá biológico. Y la mujer no puede quitarse su maternidad, aunque no tenga hijos biológicos. Porque es parte constitutiva del hombre. Es un propio de la parte masculina la paternidad, como es un propio del hombre reírse. Entonces, el varón le es propio ser padre, aunque no sea padre biológico, le sale la paternidad y tiene que ejercitar esa paternidad. Por eso que el sacerdote, cuando decide ser sacerdote, es porque quiere ser más padre que en el plano biológico, solo quiere. O sea, está llamado una paternidad mucho mayor que la biológica, y la religiosa lo mismo, porque quieren ser esposas plenísimas y quieren ser madres plenísimas, que no se le agote eso, como María, cuya maternidad es infinita y su desposorio también es infinito con Dios. Ahora, María es madre de Dios en el sentido propio, verdadero y pleno, biológico, psicológico y espiritual. Nosotros tenemos esa maternidad, las mujeres y los varones, una cierta paternidad que debemos ejercer también con Jesús. Y esto es lo extraño. Yo tengo que amar a Jesús ejerciendo mi paternidad con Él también, porque no me lo puedo quitar. Y las mujeres, cuando aman a Jesús, lo tienen que amar también de forma maternal a Jesús. Y ahí entramos a tomar parte con María, en cuanto que tenemos que ver así también. Por eso Cristo quiso hacerse un niño, y Cristo quiere que en la Navidad se le recuerde, que se le abrace y que se tenga y se ejerza cierta paternidad natural, para que esa paternidad natural se haga sobrenatural en el deseo, ¿verdad?, de cada uno, de, hace que se potencialice la maternidad y la paternidad. Sí, a María también tenemos que aprenderla a amar también paternal y maternalmente, porque es algo nuestro, no es algo que se tenga que meter, ya somos así. Por eso también es importante tener la veneración que nosotros tenemos a la Virgen Niña y a Cristo Niño, porque nos ayuda a sanar nuestra naturaleza. ¿Por qué se sana? Porque probablemente a veces pasa que uno no tiene un papá y una mamá, como no le tocó tener un papá y una mamá que hayan sido modelos. Todos tenemos imperfecciones. Entonces hay heridas, hay cosas de la infancia. No hemos podido a lo mejor gozar del papá, de la mamá como hubiéramos querido. Faltó el ejercicio de esa paternidad y en nosotros tenemos una falencia un poco de esa maternidad o paternidad. Pero al tener amor a estos niñitos, Jesús y María, nuestra paternidad o maternidad se van sanando y se van potencializando, ¿verdad? Bien, vemos aquí la relación de la Santísima Virgen con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Una relación particularísima. Por eso se dice que es hija predilecta del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. ¡Qué hermoso! Tratemos entonces de pensar en esta maravilla de Dios. Dios es maravilloso en ese ser sociable. Y pensemos si nosotros nos comunicamos con Dios y si sabemos comunicarnos con los demás. Es decir, intercambiar, vivir para ellos, vivir sirviendo también a nuestros hermanos desde nuestro lugar, desde donde Dios nos ha llamado. Que así sea.